Sí, Federico, muchas gracias. Saludo a toda la audiencia. Y aquí estábamos tratando de hacer patria, ¿no? En un predio que hasta hace un año era un lote de maíz y que gracias a la donación de la familia Prunoto, bueno, la universidad pudo emprender este nuevo modelo educativo, ¿no? Que es experimental y que tiene que ver con una nueva gobernanza que es compartida con los sectores socios productivos y con los órganos de gobierno, además de la universidad, en la idea de tensionar lo necesario como para poder emprender acciones conjuntas que lleven al desarrollo de las personas, fundamentalmente, llevando un modelo que es totalmente innovador, no tiene nada que ver con las carreras tradicionales. El nuevo mundo del trabajo y las brechas sociales, las brechas tecnológicas nos llevaron a la necesidad de ser mucho más ágiles y tratar de generar conocimiento y que ese conocimiento llegue a la mayor cantidad de población posible, teniendo en cuenta que hoy solo un 5% de las personas pueden tener un título universitario y necesitamos desarrollarnos. Entonces, allí la universidad con este nuevo modelo, que es por sistema de créditos, a través de trayectos, que son trayectos cortos, donde la gente a lo largo de su vida puede ir construyendo a su ritmo el conocimiento necesario para poder desenvolverse, poder emprender lo que es la reconversión laboral, que es muy necesaria con estos cambios tecnológicos, y lo que es el nuevo mundo del trabajo, ¿no? Que tenemos que abocarnos porque pareciera que es un futuro, pero bueno, ya llegó y la universidad está dispuesta a dar ese paso, ¿no? En comunidad, creando asociaciones de tal tipo que nos permitan, ¿no? Generar un clima diferente, un ecosistema, como le llamamos, donde favorezcamos el emprendedurismo de la persona, podamos darles el conocimiento para que puedan adaptarse a estos nuevos trabajos, ¿no? Que nos va a demandar el futuro cercano. Marcelo, ya vamos a profundizar un poco en cuanto al modelo educativo de Campus Norte y a este nuevo formato de capacitaciones que vos recién hacías una previa. Pero no me quiero olvidar de algo. Vos recién mencionabas en un lugar donde prácticamente había cultivos. Bueno, ahora una decisión. Qué importante la decisión política. Primero de la Universidad Nacional de Córdoba, de llevar la universidad al territorio, al interior, y también digo del intendente Juárez Celman, ¿no? Qué importante para los vecinos. Le trae, digo, muchas soluciones a muchísimas localidades del norte, ¿no? Bueno, un poco la idea del Campus Norte es eso, ¿no? Es la puerta al norte de Córdoba, ese norte que por ahí lo sentimos olvidado y que necesita desarrollarse. Tiene un gran potencial, pero bueno, necesita recursos humanos para poder afrontar las vicisitudes que tiene nuestro norte, ¿no? Un norte que es más pobre en cuestión agropecuaria, que tal vez sea el mayor potencial que tiene una región, pero tiene una enorme zona turística que debemos desarrollar y que para eso es necesario con las nuevas tecnologías y las nuevas redes sociales. Hoy el mundo está totalmente conectado. La gente post pandemia empezó a buscar lugares para desarrollarse. Y bueno, gracias a la generosidad de Miriam Prunoto, que bueno, convenció a su familia hizo esta donación de primero 10 hectáreas, luego la universidad compró 5 más. Y como vos decías, decidimos como universitarios acudir a esto, ¿no? A las necesidades sociales, salir de ciudad universitaria, porque la gente ve a la universidad, lamentablemente es así, es una realidad, la ven como algo lejano, a pesar de que por ahí la tienen cerca, y este nuevo modelo apunta a eso, ¿no? A universalizar la educación, a llevar el conocimiento, que es la principal herramienta de transformación social, hacia los pueblos, ¿no? Porque lo que experimentemos como metodología y modelo educativo aquí se va a replicar en todo el territorio provincial. La universidad cuenta ya con más de 200 universidades populares en todas las comunidades del interior. Tiene asociaciones con un montón de organizaciones sociales, digamos, más allá de las gubernamentales locales, como pueden ser los municipios, cooperativas, en fin, hay un entramado socioproductivo que es necesario atender, por caso los polos industriales, qué industria se va a instalar, si por más que tenga un predio y tenga el gas y tenga la luz, no, si no tiene recursos humanos, se terminan concentrando en las zonas más pobladas. Entonces, lo que tenemos que profundizar es eso. Y el prorrectorado de desarrollo territorial tiene tres ejes. Uno es el educativo, la educación continua, como corazón en Campus Norte. A su vez, la vinculación científica y tecnológica para con los sectores socioproductivos empezar a desarrollar investigaciones mucho más de impacto social, de desarrollo productivo, socioeconómico y productivo y ambiental. trabajando con los ODS, y un plan de desarrollo regional para la provincia de Córdoba, que es el tercer eje, donde vamos a estar trabajando. Vamos a comenzar con la región metropolitana, que es donde estamos nosotros enclavados, pero con nuestra segunda acción va a ser la zona norte, para tener un plan integral de desarrollo regional sostenible, pensando en esto, ¿no? En que tenemos que ir con educación, pero también con proyectos para desarrollar, y tratando de traccionar, como hemos traccionado, que esto se instale, que se hagan las rutas, los accesos en esta región, y que uno escucha hoy al municipio, ¿no?, de Juárez Celman, que pasó a ser ciudad dormitorio, ciudad universitaria, con lo que implica ese término, ¿no? Y con los proyectos que hay. Aquí hay un edificio, pero está la provincia haciendo la escuela PROA, ya la comenzó, en 2 meses vamos a estar construyendo un edificio de espejo, el que tenemos hoy. Estamos por lanzar una licitación de una escuela de oficio tecnológico. Hemos conseguido un proyecto para un polo científico, para empezar con un centro de bioeconomía y energías renovables. Como verás, y hay un proyecto de edificación de 200 departamentos que estaría aprobado, pero no financiado todavía por Procrear. Te imaginarás que esto en los próximos 4 o 5 años tiene que ser un lugar realmente de concentración, de donde la educación, la tecnología y la formación, con una residencia pensamos construir también para traer chicos del interior a hacer los oficios tecnológicos para que puedan volver a su pueblo a desarrollarse. Digo, el plan es integral, el concepto es de desprendimiento universitario hacia la sociedad, porque tenemos un gran compromiso y creo que las universidades públicas tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Estamos invitando a que se sumen otras universidades a este concepto, como la UTN, Villa María, Río Cuarto, la Provincial, en fin. Entendemos que el sistema universitario es uno solo y que lo que tenemos que hacer es pensar en las personas y lo que podamos aportar cada uno para que se logren los objetivos. Bueno, este es el ecosistema que queremos crear, formar y poner en marcha aquí desde Campus Norte, ¿no? Increíble, un desarrollo que tiene para rato, vos lo decías, que va dando sus primeros pasos. Y en esto de la mirada, ¿no?, de los ciudadanos, de los vecinos, de las vecinas, de ver a la universidad lejos, pero a la vez estamos cerca, y ahora en el Departamento Norte, a través de Campus Norte. Pienso en la gente que está escuchando la radio, que va a escuchar la nota a través de redes sociales, y dice, che, ¿qué necesito para sumarme? ¿Puedo ir? ¿No puedo ir? Vos hablabas de un nuevo formato de capacidad, que todos y todas puedan participar. Sí, en este modelo no va a haber edades ni formaciones previas. Aquí todo el mundo va a poder obtener formación. Si no terminó el primario, si lo terminó, si tiene el secundario, si no lo terminó, va a poder terminarlo, va a poder certificar y va a poder tener créditos acordes a su formación. Y la idea que queremos trabajar, que la estamos de hecho abordando, es que con este sistema, a medida que vos vas haciendo capacitaciones, puedas algún día obtener títulos o nivel académico con títulos que le llamamos no estructurados. Por ejemplo, un técnico, pero las competencias, que son lo que vamos a brindar de certificaciones aquí, porque hoy tenés cursos a nivel virtual por todos lados, lo que no tenés es la certificación de la competencia, que es lo que nos piden las empresas. Por ejemplo, nosotros comenzamos nuestro proceso de una manera inversa a la que siempre tuvo la universidad, en vez de desde el lado de los iluminados, que por ahí nos autodefinimos los universitarios, en ofrecer capacitaciones y que alguien las tome. Bueno, hicimos el efecto contrario, empezamos a convocar a los sectores socioproductivos, hicimos talleres con una metodología ágil, y en donde determinamos en forma común una hoja de ruta con contenidos necesarios según cada uno de estos sectores socioproductivos, industriales, comerciales, agro, servicios, economía popular, salud. Entonces, con ellos hicimos una hoja de ruta de las necesidades que hoy se ve en el mundo laboral, y lo que buscamos es brindar herramientas necesarias para que las personas, y este es nuestro eslogan en Campus Norte, puedan venir a construir su propio futuro. ¿Esto qué significa? Que en función de las posibilidades que tiene en su lugar, en su localidad, pueda ir obteniendo la formación que le permita mejorar en su trabajo, conseguir un trabajo, poder emprender, y que no sea solo una mera capacitación, sino que le demos un servicio de acompañamiento, de consultoría, de asesoramiento, para que pueda ir tal vez conectándose con estas necesidades, con programas para conseguir subsidios, para conseguir digamos, créditos, o para poder asociarse y poder desarrollar algún sistema productivo bien llamado, no importa si es cultural, si es agropecuario, si es industrial o si es tecnológico, lo importante es que pueda empezar a encontrar las herramientas para poder construir lo que él necesita o lo que esa persona necesita, independientemente de la edad. Marcelo, agradeciéndote los minutos, realmente el tema es interesantísimo, no lo vamos a agotar en una entrevista y esta es la primera, pero no va a ser la última con vos, seguramente ya estaremos haciendo una visita con el medio allí a Campus Norte. La última tiene que ver con si ustedes ya tienen previsto algún plazo en cuanto el arranque de las capacitaciones o cómo la gente puede estar atento para que no se pierdan. Todo esto que hemos recabado de los sectores socioproductivos, nosotros estamos elaborando las propuestas formativas para poder dar cumplimiento a esa demanda que nos solicitaron y estamos obviamente esperando que se concluyan los accesos, que pueda llegar el transporte público porque está apuntado al trabajador y no podemos largar nuestras capacitaciones sin darle la posibilidad de poder llegar. El sistema va a ser mixto, o sea, va a haber una parte virtual y va a haber una parte presencial, o sea que la cantidad de la participación en presencial no va a ser tan alta, además lo vamos a ir regionalizando las prácticas con las empresas de cada uno de esos lugares, como para permitirle a las personas poder hacer estos cursos. Nosotros estamos esperando que se concluya esta obra, que ya le quedan poquitos días, no sé si han visto, un puente de acceso realmente imponente, como puerta hacia el norte, si vas de Córdoba, y como puerta hacia Córdoba, si venís del norte. Ese puente, con los accesos, nos va a permitir tener el transporte público, y en los próximos días vamos a estar ya empezando con la difusión, a lo cual los comprometo a que ustedes puedan, a través de su emisora, poder llegar a la comunidad. Vamos a estar difundiendo los modelos, la inscripción, los requerimientos que tenemos para que puedan empezar a ser estudiantes universitarios a través de Campus Norte y que puedan luego ya estar en condiciones de empezar a seleccionar las capacitaciones que sean de su interés para esto del nuevo mundo del trabajo y la reconversión laboral. Y ahí estaremos dando una mano. Marcelo, bueno, felicitaciones a toda la Universidad Nacional de Córdoba por semejante desarrollo y a vos en lo personal te toca tener la llave de semejante puerta al norte que sea con todos los éxitos y bueno, pronto nos veremos por allí. Te mandamos un abrazo grande. Te agradezco mucho, es así, muchos opinan de lo que hay que hacer, bueno, acá nos toca hacer lo que otros opinan y lo que nosotros mismos opinamos, digo que no siempre es lo más fácil, pero es lo más atrapante, a mí la verdad que vengo de un pueblito del interior, Silvio Pélico, en el departamento General San Martín, sé lo que significa la educación para una persona y voy a poner todo de mí, lo que esté a mi alcance para que esto llegue realmente a nuestras comunidades, a nuestras sociedades del interior, porque necesitamos poder desarrollarnos y tener oportunidades. De eso se trata y eso es lo que vamos a tratar de hacer aquí, generar oportunidades para que las personas puedan cambiar su vida, su familia y en definitiva cambiar un poco más la vida de nuestro país. Así que gracias por el espacio y comprometidos a seguir vinculados. Ya los vamos a invitar cuando larguemos con algunas capacitaciones. Hoy hemos tenido 260 estudiantes de la universidad aquí tomando clases. Así que bueno, vamos poniendo todo a punto para cuando podamos comenzar, que va a ser en los próximos días, a mediados fines de mayo, ya vamos a estar dictando las primeras capacitaciones y vamos a estar previamente comunicándoles a ustedes para que nos ayuden a la difusión. Así que te agradezco a vos y bueno, un saludo a toda la comunidad. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Un abrazo. Marcelo Conrero, charlando con nosotros al aire de la 95.7, prorector de Desarrollo Territorial de la Universidad Nacional de